Estamos ciegos de ver, cansados de tanto andar. Estamos hartos de huir en la ciudad. Nunca tendremos raíz, nunca tendremos hogar. Y sin embargo ya ves, somos de acá. Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur.